Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está la zona de la barra allí? Hermosísimo. Muy transitado a esta hora de la mañana, realmente. Mucha gente circulando por este lugar. Hace un ratito subíamos imágenes a través de Facebook Live, allí de la circulación que hay en los puentes de la barra, y realmente es muchísima gente que circula hasta ahora. Yo en realidad vine para ver el avance de estos kiosquitos de los pescadores, de estos tres kiosquitos que se han colocado acá. Todavía no están inaugurados. Ahora se está realizando una vereda a continuación. Si uno viene desde el puente, desde la barra, cruza por el puente, se está realizando una especie de ciclovía o vereda que llega hasta la parada del ómnibus, la primera parada del ómnibus, hace la rotonda y llega hasta la primera parada del ómnibus, donde están los montículos de tierra donde se cerró, donde antes era el ingreso. Si uno venía de la barra a la derecha era el ingreso, ahora está cerrado, ahí se está colocando una veredita. Y también si uno venía de la barra en el primer ingreso, lo primero que se encontraba desde hace casi 20 años, porque después no sé ya cuánto hace que están acá, pero creo que un año y algo, unos meses que están de este lado, hace 21 años si uno venía desde la barra, a la derecha siempre se encontraba un puesto de venta de caracoles, de ollas. Eso creo que es un paisaje que tenemos todos ya incorporado a nuestra retina. Y este puesto Peñamar, donde lo atiende María de Cuadra y Luisa Costa, reitero, hace más de 20 años y tiene realmente muchísima variedad de caracoles, cucharitas, boyas y demás. Pero queremos charlar un ratito con María mientras esperábamos para salir al aire. Me mostraba los diferentes caracoles y demás que tiene por aquí. Y para cerrar les vamos a dar una sorpresita. Gracias, María, por recibirnos. Yo te preguntaba afuera del aire cómo ha sido la venta en esta temporada hasta ahora. No los 21 años para atrás. Hasta ahora en esta temporada. Bueno, gracias a ustedes. Mira, la venta en esta temporada ha estado muy, muy, muy mala. Digo, para nosotros cambió mucho, porque el argentino, que es el mejor comprador que tuvimos siempre, tiene el peso muy bajo, y todo está caro para él. Siempre llevan alguna cosita chica que esté a su alcance para recuerdo, pero y nos sacan fotos sí. Dice, vamos a llevar la foto, aunque sea de recuerdo, porque nos encantan los caracoles. Pero está de ahí más. La verdad que muy, muy, muy poca cosa, sí. Y el cambio, ustedes entienden que tal vez puede ser el tema del cambio de locación, porque antes los tenían allí a mano a la derecha, ahora tienen que hacer toda la rotonda y venir hasta aquí, hasta la izquierda, donde se han colocado ahora. Bueno, el cambio en sí, tal vez que un poco, porque ha venido gente también y nos ha dicho, ay, los hemos buscado por todos lados, no nos hemos encontrado, porque la verdad sí. Han venido y dice, empezamos a mirar alrededor, a ver, y de repente los vemos, dice. Pero está, igual se ha quedado un poco, sí, se ha quedado un poco la venta. María, yo veía los caracoles y también mis compañeras desde estudio están viendo por unas fotos que subimos y yo pensaba que eran de acá, pero ustedes en realidad importan. ¿Cómo es ese manejo de este producto que ustedes tienen que traer y que realmente resulta muy oneroso a la hora de importarlo? Claro, no, a nosotros lo que pasa es que nos traen gente que hace importaciones. Nosotros los compramos a ellos y está, es eso lo que hacemos. Nosotros mismos no los importamos, son otra persona que nos trae y nosotros sí los adquirimos. ¿Ustedes viven de esto? Sí, en sí sí, porque mi marido tiene una pensión porque está embromado de la columna, está deshecho de la columna, fue pescador artesanal y después empezó en los barcos de esto. Para venirnos a Punta del Este para ver si podíamos repechar un poco más, porque la pesca artesanal cada día se veía peor en aquellos años. Y está, y vivimos de esto, como quien dice, porque la pensión es muy poquita, la verdad, no da para mucho. ¿Y qué tipo de especies tienen acá? Mira, acá tenemos Nautilus, cameos, son nombres que a veces no me quedan, a mí Bequis, Sidona, ostra perlera que le decimos a veces, bueno, ¿cómo es? Bueno, me olvido. Los grandes, estos, los caracoles más grandes son nuestros, son de aquí. Los grandes son nuestros, no tenemos variedad porque hace 8 años que ya no los pescan porque no tienen la venta de la pulpa. A ver, hay, pero no tengo variedad nuestra en sí porque no los pescan ahora. Bien. María, vamos a cerrar este móvil con esta sorpresita que le decía. Es como que si aquí tuviéramos un crucero y de repente lo hacemos funcionar. A ver si podemos lograr que a través de un caracol ustedes puedan escuchar como si fuera un barco. ¿Se escuchó algo, Jorge Ricardo? Sí, claro, parece un barco. Sí, realmente. Bueno, es un caracol. Vamos a hacer un pedito para que ustedes puedan ver a María de Cuadra aquí con este instrumento que le digo yo. Claro. Tiene un montón de cosas lindas. Mm. Bueno, reitero, es un paisaje que ya tenemos incorporado. En vez de tenerlo a la derecha, ahora lo tenemos a la izquierda. Y los invitamos a todos a que pasen por aquí. Tienen cosas muy lindas. Y ustedes lo escuchaban. Es mucho esfuerzo del trabajo que realizan desde hace 21 años para poder vender esto y bueno y llevar el sustento a su hogar. Cerramos, si les parece, el móvil. Dale, gracias. Nos vemos en un ratito. Saludos para la señora allí. Chau. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Muy amable. Chau. Frecuencia abierta.